intento por tapar el sol con un dedo. La Nación dijo en su editorial del día de ayer que el gobierno abrió la temporada de caza de brujas para ocultar el avance de la investigación, por ejemplo, del caso Lázaro Báez o el aumento patrimonial de algunos funcionarios. Según el diario, el proyecto del diputado Recalde para la creación de una comisión bicameral para identificar a los cómplices económicos de la última dictadura intenta transformar a una larguísima lista de honorables inocentes en socios del terrorismo de Estado y en principales actores de la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz. ¿Quiénes son? Te estarás preguntando. Ledesma, Ford, Asíndar, Techint, Mercedes-Benz, Molinos, Papel Prensa, La Rural, el Citibank. Estas brujas, sobre las que pesan desde hace casi 40 años terribles historias sobre delitos de lesa humanidad y robo de otras firmas en mesas de tortura, resulta que según La Nación sufrirían la persecución de los medios amigos del gobierno apenas comience a conocerse el resultado de esta comisión investigadora bicameral. Y finalmente, para librar de todo mal del pasado a sus antiguos cómplices, La Nación dice en su editorial del domingo que los argentinos recuerdan el pan negro de 1952, el sueldo en bonos para pasar el invierno del 62, el dramático Rodrigazo del 75, las hiperinflaciones del 89 y el 90, el Corralito 2001 y la terrible crisis provocada por el default. Agrega, los autores del proyecto pretenden ignorar que la Argentina tiene un problema estructural subyacente y que se manifiesta en forma periódica con devaluaciones y ajustes. Como vemos, La Nación no solo nació para instalar en la Argentina, allá sobre el último cuarto de siglo del XIX, una nueva gran tribuna de doctrina, como escribió Bartolomé Mitre en aquel editorial del número uno. Resulta que también apareció para cuidar a sus amigos de la verdad y la justicia y fundamentalmente para deformar el pasado. Justamente, como si los hombres del establishment no tuvieran ningún tipo de responsabilidad en el pan negro del 52, el sueldo en bonos del Sogaray, el Rodrigazo, las hiperinflaciones, el Corralito y el default. Como si recién hubieran llegado a la República Argentina, como si no tuvieran muertos en sus espaldas, ni Ledesma, ni Ford, ni Asíndar, ni Techint, ni Mercedes-Benz, ni Molinos, ni Papel Prensa, ni La Rural, ni el Citibank. Resulta entonces que un diario, fundamentalmente a esta altura del partido, sirve para cuidar viejos socios, viejos cómplices de la verdad y de la justicia. Y de paso, endilgarle a cualquier gobierno democrático todos los quilombos que te arma el establishment cada tanto. Cinco horas, ocho minutos, ya pasaron en toda la República Argentina, 16.4 la temperatura para capital y alrededores. La humedad muy alta del 93%, llueve de a ratitos en capital y Gran Buenos Aires. La visibilidad óptima, 10 kilómetros, y sopla viento del noreste a 3 en la hora. Para el día de hoy, lluvias por la mañana, mejorando por la tarde, aunque con leve posibilidad de precipitaciones. Para el martes, La cosa viene con tiempo inestable, el día miércoles vuelve el buen tiempo y según el extendido se multiplica hasta el día jueves, con temperaturas máximas que van a andar entre los 20, los 22 y los 23 grados. De 5 a 7, prohibido amanecer. En AM750. Hay dos temas que estallan en las tapas de los diarios. Tiene que ver con lo que sucedió en el día de ayer en el Mercado Central, con más de 1.000 militantes del kirchnerismo que debatieron el futuro del país, divididos en comisiones, en un encuentro inédito para los últimos 11 años de vida política de la República Argentina. Y habrá que mirar con lupa al pasado para poder buscar algo similar a esta discusión que se dio en el día de ayer, que según los propios integrantes del kirchnerismo sirvió para enriquecer de aquí en adelante al discurso de la militancia, ¿no? Por supuesto con vistas al 2015. Por otro lado, el gran escenario del día a nivel internacional fue la Plaza San Pedro, Francisco proclamando santos a Juan XXIII y a Juan Pablo II. Y el gran dato que solamente van gritando algunos diarios y que por supuesto van callando otros, como siempre te decimos, los diarios no solamente hablan a través de sus títulos, sino fundamentalmente a través de sus silencios. La noticia tiene que ver con que en Barracas, ¿te acordás de aquel incendio? ¿Te acordás de tanta muerte? Bueno, compáralo con la desaparición que la historia sufrió de los medios hegemónicos en el último mes. Bueno, ayer se conoció que el fuego destruyó datos claves en causas importantísimas de lavado de dinero. Lo confirmó la Comisión Nacional de Valores y señalaron que se perdieron documentos de bancos que eran investigados en el mismo momento en que el depósito de Barracas ardía. Dato fundamental que, insisto, cuentan algunos y callan otros. Hoy en algún momento del programa haremos un alto en la información cruda, porque nos va a visitar Eliana Abdala, autora de El Vanguardismo Literario, libro que mañana se va a presentar en la Feria del Libro, donde te podés encontrar con la vida y con la obra nada más y nada menos que de Hamlet, Lima Quintana, Atahualpa Yupanqui y Tejada Gómez. Nada más y nada menos. Despegarse de aquel sitio que amó, si él tenía las alas para el vuelo, las urgencias de la imaginación, ¿por qué razón no pudo andar al viento? Si en el viento creció, cuando todos los vientos de la vida le pintaron la rosa del amor, ¿por qué razón jamás cambió su modo de cantar la canción, de engendrarle los hijos a su tierra, de parir la palabra con dolor? ¿Por qué razón ponía la distancia sin cambiar de color, se llevaba los rostros de su sangre, la alegría, el combate, la ilusión, pero al fin con estar en su lugar, en su horizonte, viajaba el sol, volaba por adentro, con las alas de miel, y era más pasajero sin distancia, golondrina y paloma de papel. La poesía la puso Hamlet Lima Quintana, la música y la voz Enrique Llopis, Horizonte entre las alas. Tiempo ahora para la música joven en 300 millones, un joven grupo español que quiere llegar a ser importante. Karaoke 750, Karaoke 750. Por eso yo soy. Buscar una menina para gozar. ¡Ay, Diosito! Por eso quiero la playa y el mar. Cantar y bailar. Buscar una menina para gozar. ¡Ay, Diosito! ¡Karaoke! ¡Karaoke 750! Título principal de Tiempo Argentino esta mañana, 6 columnas, más de 20.000 militantes K debaten el futuro del país. Lo hicieron con la presencia de todos sus precandidatos presidenciales en una jornada sin precedentes en el mercado central. Dice el diario que el multitudinario plenario de las organizaciones kirchneristas estuvo marcado por el rotundo respaldo a Cristina y por una fuerte presencia de la juventud. La conducción del frente analizó los ejes de la gestión, homenaje de Scioli a Néstor Kirchner. Agrega el diario Zanini a la militancia: lo único nuevo que hay en la política son ustedes, todos los demás son caras gastadas. Francisco proclamó santos a Juan XXIII y a Juan Pablo II ante la presencia de su antecesor, Benedicto XVI. Bergoglio celebró la canonización de los dos ex sumos pontífices. Lanzaron un atlas digital sobre la realidad indígena, dice Tiempo en tapa de su sección Sociedad. En el deporte arranca la cosa con la victoria de Boca sobre Arsenal, 4-2, Boca a puro gol y con el sello de Riquelme. Herve, Román, Colazo y Gigliotti marcaron para el Genese. El capitán se fue ovacionado y la hinchada pidió que siga en el club. Un empate para felicidad del Lobo. River igualó 1-1 con Olimpo en Bahía. Le ganó 3-2 al Villarreal. Messi marcó el triunfo del Barça. Último dato deportivo que va abriendo las puertas del suplemento El Gráfico de Tiempo Argentino. En materia de espectáculos, los 40 de Penélope. Esto tiene que ver con una mirada sobre el presente y el pasado de Penélope Cruz. Y finalmente, lo que te contábamos antes, el fuego destruyó datos claves en causas de lavado en el depósito de Barracas. Te anuncia también Tiempo en Tapa su suplemento especial, El Día del Holocausto, un pueblo que no se resigna al olvido. Tiempo en la mañana del 28 de abril de 2014. ¿Qué dice esta mañana Clarín? A 4 columnas, Francisco canonizó a 2 papas en una jornada histórica. Juan XXIII y Juan Pablo II. Hubo 800.000 personas y mandatarios de 122 países. El otro dato importante de la jornada en tapa, River dejó la punta en Bahía y descendió Argentinos. El equipo de Ramón empató 1-1 con Olimpo. Este resultado condenó a los de la Paternal. Y Gimnasia quedó como único líder cuando solo faltan 3 fechas. Boca feliz con Román, goleó 4-2 a Arsenal, el 10 hizo 1 y la gente pidió que se quede. Acto del oficialismo duro. Fíjate vos, qué vuelta de tuerca le da Clarín a través de 5 líneas más o menos, ángulo inferior izquierdo, perdidito en su primera plana, al encuentro kirchnerista del día de ayer. Zanini salió a frenar la danza de candidatos. Zanini salió a frenar la danza de candidatos. El polémico funcionario que suele expresar la voz de la presidenta llamó a defender el modelo. Capitanich y Scioli no estuvieron en el escenario. Uribarri en segundo plano. Qué bárbaro, qué lectura tan particular, como siempre, como cada mañana. La de Clarín, en esto de la construcción de una realidad casi paralela. ¿Qué dice el argentino en la mañana de hoy? Más de 20.000 militantes reafirman su apoyo al modelo. En un encuentro realizado en el Mercado Central, funcionarios, dirigentes y legisladores discutieron los ejes políticos para los próximos meses. En el debate, realizado a 11 años de la asunción de Kirchner al poder, resaltaron su apoyo a la presidenta Cristina Fernández. El gobierno, los empresarios y las cámaras desmienten a La Nación. El diario de los Mitre editó en portada que la obra pública está paralizada, pero según las fuentes directas esto no es así. Y en lo que va de 2014 se construyó más que en todo 2013. Agregamos nosotros, ¿cuándo lo dijo esto La Nación? En la etapa de ayer, en la etapa dominguera. Nosotros comenzamos analizando un editorial absolutamente increíble, un editorial totalmente procesista, un editorial destinado a encapsularse La Nación junto a sus cómplices, a todos aquellos que tanto tuvieron que ver con la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz. Y cuando decimos política económica decimos terrorismo de Estado, porque el terrorismo de Estado se plantó en función de terminar con la posibilidad de un dique de contención social, político, sindical, que frene el cambio de matriz que había nacido en 1946, que frene, que termine con el estado de bienestar. Y entonces hubo que matar. No había otra posibilidad. En un país que en marzo de 1976 tenía un 4% de desocupación, decir que de aquí en adelante se dejaba de fabricar y se empezaba a importar todo, desde productos elaborados hasta teorías políticas y económicas, significaba matar. River no hizo Gimnasia y se bajó de la punta, sigue el argentino. Juan Pablo II y Juan 23 ya son santos. ¿Qué más? No cumple con la ley, denuncian que la ciudad no protege a sus animales. Bajan los diarios, más diarios sin oferta sexual. Van cayendo los avisos que hasta no hace tanto Clarín se negaba a dejar de publicar o que los publicaba con muchos eufemismos. Mucha prostitución disfrazada de masajista o acompañante. Y la pregunta que se hace el argentino hoy en tapa, ¿traerá rating después de 500 días sin TV? Vuelve Tinelli. Si estás comenzando a armar tu día, 5 horas 23 minutos ya pasaron en toda la República Argentina. Según el pronóstico, tendremos lluvia durante toda la mañana. Está lloviendo de a ratitos en Capital y Gran Buenos Aires. ¿Qué es lo que va a suceder el día martes? Una temperatura máxima de 20 y tiempo inestable. El miércoles la cosa mejora, 22 de máxima, el jueves 23. Si estás comenzando a armar tu día, todo normal en el Servicio Metropolitano de Trenes y diagrama habitual para subterráneos de Buenos Aires.

Si vos, mengana dulce, osada, eterna. Radio AM. AM. Si vos sos mi utopía. Mario Benedetti. Memoria liberada. Dice página 12 a 5 columnas en primera plana de hoy. El mercado. Mercado con K. Gobernadores, ministros, intendentes, legisladores, funcionarios, dirigentes gremiales y sociales confluyeron en el mercado central con decenas de miles de militantes en una demostración de fuerza del kirchnerismo. Reafirmaron la conducción de Cristina Kirchner y discutieron políticas para el futuro. En los datos secundarios, ¿y a mí por qué me miran? Dualde deslindó su gestión de los asesinatos de Costecchi y Santillán y provocó una ola de repudio. Román le puso el sello, Boca le ganó 4-2 a Arsenal con un gran partido de Riquelme. El segundo dato que tiene que ver con el fútbol del domingo indica River empató en Bahía Blanca y se bajó de la punta. Dos santos nuevos, agrega página 12. El Papa Francisco canonizó a sus predecesores, Juan Pablo II y Juan XXIII, en el Vaticano. Absolutamente recomendable. Agregamos entre paréntesis el análisis que hizo en el día de ayer Washington Uranga, poniendo blanco sobre negro, sobre fundamentalmente Juan Pablo II, y hablando con las palabras justas de un Juan XXIII que abrió las puertas de la Iglesia hacia el Concilio Vaticano II y, por supuesto, posibilitar la encíclica El Progreso de los Pueblos, que apareció en tiempos de Paulo VI, el que vino a derechizar todos aquellos sueños de finales de los 50 y la década del 60, fue justamente Wojtyla. Por eso el análisis de Washington Uranga sirve para poder entender ese tiempo tan particular de la Iglesia, que va desde finales de los 50 hasta las puertas de la década del 90. La escuelita en Neuquén, la complicidad de jueces y fiscales con la dictadura. Y finalmente, el debate por cuentas pendientes, con la firma de Horacio Verbisky, los cómplices económicos. Los cómplices económicos. No solamente una especie de prólogo, de antesala de la discusión en el Congreso de la Nación, del proyecto Recalde para la conformación de una comisión bicameral que investigue la complicidad de muchas empresas al plan de José Alfredo Martínez de Hoz, o sea, cambio de la matriz económica más muerte, y también una respuesta al editorial de la Nación del día de ayer. Título más importante en portada de Diario Popular. El payaso le sacó la risa. River era todo alegría por el gol de Carbonero, pero apareció Luguercio y le dio el empate final 1-1 a Olimpo, dejando al Millo dos escalones por debajo de la hora. Único líder, Gimnasia. Más fútbol del domingo, goleó Boca y el pueblo Genay se pidió por la renovación de Román. Godoy le hizo la cruz al Pincha y se puso a 2. Lanús superó 1-0 a All Boys y pelea en los dos frentes. Saliendo del fútbol, los papas Juan XXIII y Juan Pablo II son santos. Dice Popular que en el Vaticano y ante 1 millón de personas, Francisco canonizó a sus antecesores y estuvo Benedicto XVI. Del mundo del espectáculo, un par de datos en tapa. Tinelli vuelve a gritar hoy Buenas Noches América e Iliana Calabró le confirmó a Mirtha que se separó. Y finalmente, un dato policial, mataron a balazos en Monte Grande al dueño de un supermercado chino e hirieron a su hijo. La tapa de Diario Popular esta mañana, la del lunes 28 de abril de 2014. Olé a todo Román en su tapa. ¿Me das un autógrafo? Riquelme la rompió en el 4-2 de Boca ante Arsenal y la gente pidió por su renovación. Los dirigentes encargaron encuestas, pero acá hubo voto cantado. Hablemos de fútbol, gambeteó Riquelme también afuera. ¿Le van a firmar ahora? Y finalmente habla de River, un payaso le quitó la sonrisa y quedó a 2 de Gimnasia. River se puso 1-0, se tiró atrás y le empató Luguercio. Descendió Argentinos. Del exterior, Messi y un gol para Vilanova y este partido tan particular ante el Villarreal que le permite seguir peleando de 0-2 a 3-2. Ya te dije que estamos esperando por Eliana Abdala para hablar de El vanguardismo literario, libro que mañana va a presentar en la Feria del Libro y que tanto tiene que ver con tres hombres claves de la música popular argentina: Armando Tejada Gómez, el gran Hamlet Lima Quintana y Don Atahualpa. Le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos de un tiempo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo su sombra ha quedado. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Cruda mentira, lo que fue tierna verdad, y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y yo le pregunto al mundo y al mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Atahualpa Yupanqui, guitarra, dímelo tú. ¿Alguna vez creíste indagar sin ojos? Operación Masacre, capítulo 23. 750. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responde. Radio AM. Carlitos, azorado, solo atina a musitar. ¿Pero cómo? ¿Así nos mata? Rodolfo Walsh, memoria liberada. 5:38, ya han pasado en toda la República Argentina. La temperatura para capital y alrededores supera los 16 grados, 16.4. visibilidad óptima 10 kilómetros, la humedad muy alta del 93%, llueve de ratitos en el ámbito metropolitano y el viento es del noreste a 3 kilómetros en la hora. ¿Qué te cuentan para hoy? Paraguas por la mañana y una máxima de 21 grados. Si estás comenzando a armar tu día, absolutamente todo normal en el servicio metropolitano de trenes, Belgrano Norte y Sur, Roca Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza, y con diagrama habitual, subterráneos de Buenos Aires. Muy particular la foto que eligió el Buenos Aires Herald para ocupar tres cuartos de primera plana y contarte que Juan Pablo II es fundamentalmente el hombre canonizado. ¿Y por qué digo esto? La foto muestra una estatua casi a tamaño normal de Juan Pablo II, una mujer y dos niños persignándose frente a ella. Es el resumen de lo que vivió ayer el Vaticano con la canonización no solamente de Juan Pablo II, sino también de Juan XXIII. Pero el gran dato del Buenos Aires Herald es la canonización de Juan Pablo II. Arrancamos con los diarios económicos, a ver qué dice el cronista comercial esta mañana, después de tapas del domingo, que en el resto de los generalistas, aquellos que no tienen ningún tipo de especialización supuesta, pero que trabajan tanto lo económico a través de la cosecha de fantasmas, fundamentalmente los domingos. Se desaceleró la inflación en abril, pero el crédito y el consumo aún no repuntan. Un dato que si vos lo confrontás con los suplementos económicos de Clarín, La Nación y Perfil de ayer, es otro país. Se desaceleró, ahí va, la inflación en abril, pero el crédito y el consumo aún no repuntan. Kicillof y la UIA discuten hoy un pacto con Brasil y freno en la industria. Empresas vuelven a dar beneficios económicos para compensar salario. La pobreza crece, mientras Kicillof refuta las cifras con la firma del director del diario del Colorado de Narváez, don Fernando González. Estiman que el saldo comercial real de 2013 fue casi la mitad de lo que informó el INDEC. Las causas judiciales que complican al kirchnerismo de cara al 2015, un poco para hacerle la segunda al editorial de ayer del diario La Nación, que dice que en función de estas causas, donde solamente aparece el nombre de Lázaro Báez y el resto es una suerte de gran conjuro sin apellido sobre la persecución que sufrirían algunos hombres del oficialismo de aquí en adelante, bueno, le va haciendo la segunda guitarra al editorial de La Nación, que custodiaba bajo ese paraguas al decir, bueno, ¿ves? Ahora van por los empresarios que nos dieron una mano en la dictadura para tapar esta historia. Nuevo sueño de Nalbandián, hacer política en Córdoba. Reapareció Vudú en un acto militante. Son las únicas dos líneas que ofrece el cronista para hablar de más de 20.000 personas en el mercado central. Reapareció Vudú en un acto militante, como si eso fuera así, como si eso hubiera sido el eje, el nudo del encuentro, lo más importante de la discusión política del día de ayer, ¿no? Como si juntar 20.000 militantes para discutir el futuro del partido de cara al 2015 pudiera hacerlo cualquiera simplemente pegando un silbido y llamando a 20.000 tipos a una discusión ideológica. Lo más importante, según el cronista, de lo que pasó ayer es que Vudú reapareció. Vamos con La Razón. Romance es el título más importante del día de hoy. De la mano de Riquelme, Boca derrotó 4-2 a Arsenal y el 10, respaldado por toda la Bombonera, marcó de penal. Herbes, Colazo y Gigliotti hicieron los otros goles. El segundo dato que tiene que ver con el fútbol del domingo, River se frenó en Bahía, igualó 1-1 y no pudo seguirle el ritmo a Gimnasia. Descendió Argentinos Juniors. histórica ceremonia de los cuatro papas, Francisco proclamó santos a Juan Pablo II y a Juan XXIII. ¿Qué más? La ciudad, emprendedores porteños, pura innovación. Matan de tres tiros a un comerciante chino en Monte Grande, no al cigarrillo dentro del auto. Y el último dato tiene que ver con la televisión, con el mundo del espectáculo. Por fin llegó el día T. Hoy a las 22:30 vuelve Showmatch, el programa de Tinelli, a la pantalla del 13 para competir con Avenida Brasil. Los títulos de La Razón en la mañana de este. Y cerramos este bloque con la prensa. Dos papas santos en una ceremonia histórica y multitudinaria. Francisco proclamó santos a Juan XXIII y a Juan Pablo II. Los fieles vivaron a Benedicto. Estrellas en la feria, Paul Auster y Kotze fueron los hombres más salientes del último domingo allí en la sociedad rural en Palermo. ¿Qué más? Paso a paso, el gobernador de Misiones apoyó la candidatura de Scioli. IMDEC, esto tiene que ver con el organismo de medición que acaba de crear el partido de Marcos Paz. Jugaron para Gimnasia, de esta manera abra la prensa del empate de River en Bahía. Y los tres títulos habituales a pie de tapa dicen hoy: un obispo contra la pastera, Monseñor Lozano marchó con los habitantes de Gualeguaychú, mataron a un comerciante chino, brutal robo en un súper de Monte Grande y saquearon una casa de Nordelta. Ladrones habrían ingresado por el lago. Los datos de las orejitas de tapa habituales en la prensa dicen: pobre bicho, después de 10 años en primera, Argentinos vuelve a la B Nacional. Agrega, seguiría Claudio Borghi. Y finalmente, Showmatch, marcando que esta noche vuelve a la televisión Marcelo Tinelli. Un día como hoy, pero de 1951, nacía uno de los pianos más singulares de la historia del tango, Osmar Maderna. Y si hay un tema que lo identifica, que es casi sinónimo de su nombre y apellido, es Lluvia de Estrellas. De Osmar Maderna, Lluvia de Estrellas por el Sexteto Mayor. Thank you. 5:50 en toda la República Argentina, llueve de a ratitos en Capital y Gran Buenos Aires, tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5:50, humedad 95%, temperatura 16 grados, 2 décimas. Carlos Zanini aseguró que en el kirchnerismo está lo único nuevo de la política argentina. El secretario legal y técnico de la presidencia consideró que en los partidos opositores solo hay caras gastadas que nunca hacen autocríticas. Además, Zanini consideró que la militancia no puede quedarse solo en la interpelación, sino que debe ser la gran organizadora de la sociedad. Desde hoy el ferrocarril Roca volverá a unir Constitución con Cañuelas. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, informó que los trenes serán 0 kilómetros y que con todas las condiciones de seguridad y confort. Indicó también que el tiempo de ahorro estimado por viaje será de 45 minutos entre las cabeceras y que el costo será un 50% más barato que los demás medios alternativos. El servicio unirá también las localidades de Tristán Suárez, Ezeiza, Monte Grande y cada formación tendrá capacidad para 403 pasajeros. Patria Grande. José Pepe Mujica desestimó encuestas sobre las elecciones presidenciales. El mandatario uruguayo optó por no darle sustento a las estimaciones de consultoras privadas que aseguran que el Frente Amplio no ganará los comicios de octubre. En este sentido señaló que él es presidente porque tuvo la osadía de desafiar al mundo de las encuestas y los comentarios políticos. Además consideró que la lucha está cifrada no en quién ganará, sino en lograr la mayoría parlamentaria. Pelota. Martín Palermo aseguró no especular con la posibilidad de dirigir a Boca. Luego de sufrir la goleada en la Bombonera por 4-2, el actual técnico de Arsenal ratificó que ahora está Bianchi y que después verá cuándo será el tiempo. Además definió al Virrey como un referente para él e indicó que en su cabeza solo está Arsenal. Humedad 95%, temperatura 16 grados, 2 décimas. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para hoy? Una máxima de 21 grados, lluvias por la mañana. ¿Qué dice el extendido? Máximas de 20, 22 y 23 con baja probabilidad de lluvias para el día de mañana y buen tiempo para miércoles y jueves. Si estás comenzando a armar tu día, todo normal en el Servicio Metropolitano de Trenes, en las líneas Belgrano, Norte y Sur, Roca Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza, y diagrama habitual para subterráneos de Buenos Aires. No se va, es el título más importante de muy esta mañana. Riquelme metió un penal, fue la figura en el 4-2 a Arsenal y se llevó otra ovación de la Bombonera. Completan los títulos del fútbol del domingo. River corre de atrás y el Grana pelea todo. Vamos a hacer un gran show de declaraciones de Tinelli antes de estrenar nuevo ciclo esta noche. Vudú cree que puede ir de candidato, elecciones 2015. Trabajando muy, utilizando el mismo objetivo del cronista, mostrar que ayer no pasó absolutamente nada en el mercado central y que lo único importante no fue la presencia de 20.000 militantes, sino que estuvo Vudú. El único dato que interesa a algunos diarios. Por supuesto es en función de intentar tapar el sol con el dedo, como decíamos en el editorial de apertura sobre La Nación y los ilícitos de las empresas que fueron cómplices de la dictadura, diciendo que hay caza de brujas porque ahora se quiere formar una comisión bicameral que meta mano en el pasado. Francisco canonizó a dos papas y abrazó a otro, son Juan Pablo II y Juan XXIII los nuevos santos, y el abrazo de Francisco a Ratzinger, el otro dato que te tira muy en la tapa de hoy. Vamos con el último dato, espectáculo, sociedad o algo por el estilo. En TV, Iliana Calabró confirmó separación de Rossi, una pareja de 25 años. años. La tapa de Muy en la mañana de este lunes 28 de abril. ¿Qué dice Ámbito Financiero? Aprueban plan de blanqueo laboral con voto opositor. Intentan sesión el miércoles en el Senado y esto contaría con el apoyo de la Unión Cívica Radical. Señal de unidad del kirchnerismo. De esta manera, Ámbito Financiero habla sobre lo que pasó en el mercado central. Canonización, mientras ves la foto del abrazo de Ratzinger con Francisco, sobre Juan Pablo II y Juan XXIII, desde ayer convertidos en nuevos santos de la Iglesia Católica. Cautela en Wall Street por Ucrania y maldición de mayo. Bancos suben entre 30% y 40% las comisiones a clientes. Y Kicillof hoy con la huya y después el hombre parte rumbo a Brasil. Banco Central suma reservas pero emite 20.000 millones de pesos. Murió un día como hoy, pero de 1985, Carlos Dante, una de las voces más representativas de la orquesta de Alfredo de Angelis. Si hablas de Carlos Dante, ¿de qué hablas? Del Glostora, de La Brisa, de Pregonera. Vamos a recordarlo a través, por ahí, de uno de los temas más lindos de la sociedad con Alfredo de Angelis y menos mediatizados, de aquellos que se perdieron en el tiempo. Carlos Dante, con la orquesta, claro, de Alfredo de Angelis, y Si no me engaña el corazón. Amor, que mi nostalgia espera. Un día cruzará por mi camino como un anuncio de la primavera. Será mañana o tardará tal vez, pero yo siento que está cerca ya. Y así vivo esperando porque sé que alguna vez sonriendo te presentará. Si no me engaña el corazón, cuando me dice que venderás, como en el cine y en los cuentos, mi sueño más feliz se cumplirá. Si no me engaña el corazón, frente a mí te encuentro un día. Yo te daré la bienvenida con la dulce melodía de un cantar de amor. Yo te busco a ti, amor, que ya has tardado tanto. Apúrate que aún tengo el alma joven y hay en mis labios un alegranto. Yo sé cómo eres y cómo es tu voz, porque en mis sueños ya te imaginé. Por eso, si algún día nos cruzáramos los dos, sé que te reconoceré. Si no me engaña el corazón, frente a mí te encuentro un día. Yo te daré la bienvenida con la dulce melodía de un cantar de amor. Seis son. Seis. Son las seis en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Vamos a hablar de desmentidas y también de silencio de la prensa que juega a ser el principal partido opositor de la República Argentina. Arranquemos por desmentida, Fede. Arrancamos con desmentidas y la primera que nos quedó del fin de semana es la de Carlos Liuzzi, el subsecretario técnico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, que ya desde hace tiempo viene siendo objeto de denuncias mediáticas, esto a raíz de que detuviera un allanamiento por parte del juez Ollarvide, en el cual el personal judicial, según trascendió, estaba maltratando y extorsionando a quienes eran investigados. Ante esa intervención, los diarios Clarín y La Nación comenzaron una campaña en contra del funcionario de la presidencia. Por este motivo, Liuzzi emitió un comunicado el fin de semana en el que desmiente varias denuncias ya reutilizadas por los diarios. En primer lugar, dice que es absolutamente falso que su patrimonio haya crecido 38 veces desde 2003 a 2012 y que señala que su declaración anual... su declaración anual de 2003 declara un patrimonio que duplica al cual hacen referencia los diarios. Es decir, si los diarios toman un patrimonio menor y evalúan cuánto tiene en 2012, el incremento es mucho mayor. Uh-huh. En su declaración jurada, Liuzzi dice que esto no es así. Niega también ser el titular de todas las propiedades que se le adjudican y señala que lo único que está a su nombre es un departamento en Puerto Madero y 150 hectáreas de tierra en Mendoza que no están explotadas y que adquirió antes de ser de ocupar el cargo que ocupa en la actualidad. También dice que la propiedad que le adjudican en el country Los Lagartos de Pilar fue adquirida en el año 1991 y que actualmente pertenece a su ex esposa y sus hijos, y que tanto Clarín como La Nación informan que la justicia lo estaría investigando por la supuesta posesión de aviones, barcos y autos, y dice que no tiene ni siquiera un auto su nombre. Una más. Una más. Lo que pasa que, bueno, el juego perverso al que te someten es saber perfectamente que el grado que va a tener la repercusión pública de la desmentida es tan chiquito con relación al enorme caudal informativo que te tiran ellos, los medios concentrados, empezando por Clarín y siguiendo por todos sus satélites propios o amigos propios o aliados, y que ellos manejan entre el 70 y el 80% de las comunicaciones. No hay otra forma para poder explicar el porqué de el enorme grado de impunidad, de publicar cualquier cosa sabiendo que está muy lejos de la verdad, pero también saben que el grado de repercusión que va a tener la respuesta no va a alcanzar a cada uno de los tipos que ya leyeron la primera piña de esta pelea, ¿no? Y hablando de publicaciones, la otra desmentida del fin de semana tiene que ver con Julio De Vido y relacionado con inversiones en obra pública. Esto es a raíz de una nota publicada ayer en la tapa del diario La Nación con el título "La obra pública está paralizada por falta de fondos y por la inflación". Al respecto, el ministro de Planificación Federal aseguró que, por el contrario, se ha incrementado considerablemente los recursos y su ejecución respecto al año pasado. Explicó que durante 2013 se invirtieron 44 mil millones de pesos para obra pública y que para este año, 2014, ya se tienen presupuestados invertir 59 mil millones de pesos en obra pública, es decir, un incremento del 35% anual. Por este motivo, De Vido acusó al matutino La Nación de basar sus publicaciones en chismes de pasillo y de utilizar el mismo rigor cuando difunden estudios sobre pobreza, indigencia o inflación. Y, por su parte, la Cámara de la Construcción también salió al cruce del diario La Nación al sostener que este ciclo de la economía es el que más destinó porcentaje del presupuesto a la obra pública, marcando un récord histórico. Y la nota también de La Nación hacía mención a demoras en la construcción del Centro Cultural del Bicentenario. Sí. Y bueno, en referencia a esto, las empresas constructoras que intervienen en la obra también salieron a contradecir al diario y aseguraron que los trabajos avanzan y se están desarrollando dentro de los planes y plazos contractuales convenidos. Mamita. Triple desmentida para el diario La Nación. No, ayer tuvo un día La Nación fatal, no solamente por estas tres desmentidas, sino por el editorial que planteábamos al comienzo, ¿no? Señalando que el gobierno está de caza de brujas por salir a buscar a aquellas empresas que fueron cómplices de la dictadura y sobre las cuales hay no solamente delitos económicos pendientes, sino fundamentalmente delitos de lesa humanidad pendientes de juzgamiento, ¿no? De encontrar culpas y culpables. Pero la Cámara Argentina de la Construcción, y esto es muy importante resaltar, la que ahora se embronca con la Nación, tiene que ver con uno de los datos más importantes de ese conglomerado de empresas que hace muy pocos días hizo una suerte de ultimátum para el gobierno y le tiró sobre la mesa 10 o 15 puntos para que se corrijan algunas situaciones, etcétera, etcétera. En ese documento estaba falsificada la firma, entre otros, porque eran dos los tipos que sufrieron ese delito, porque de eso se trata, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, que lo ponían como enfrentado al gobierno y el tipo tuvo que salir a desmentir, desmentida que no salió, salvo en un par de medios en ningún lado, que ellos jamás habían firmado. Así que, ¿cuántas cosas se han sumado en los últimos 10 días a todo lo que venimos escuchando en los últimos 11 años? Sí, además que ese documento fue presentado como un documento conjunto de todos los sectores empresariales y faltaban unos cuantos, e importantes también. Sí, señor. 6:05 en toda la República Argentina, poco más de 16 grados la temperatura para capital y alrededores, llueve de a ratos, el pronóstico dice que tenés que salir con paraguas, que habrá lluvias durante la mañana de hoy en todo el ámbito metropolitano, y que mañana tendremos tiempo inestable, así que se vienen 48 horas donde hay que mirar hacia arriba y ver qué pasa. Llega Roxana Ahmed y una versión espectacular de Durazno Sangrando. Thank you. Con 4 partidos, ayer se completó una nueva fecha del torneo final, la 16ª. La victoria de Godoy Cruz en el Estadio Ciudad de La Plata frente a Estudiantes 1-0. La derrota de All Boys en la cancha del Granate, en la Fortaleza del Sur, 1-0 frente a Lanús. Boca 4-2 ante Arsenal en la Bombonera y el empate 1-1 de Olimpo y River en el Carminati. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Muchas veces decimos, Fede, que los diarios no solamente hablan a través de su palabra, sino fundamentalmente algunos de la mano de sus silencios. Gritan, patalean, en función de lo que se guardan, de lo que no te cuentan, de lo que te ocultan. Ahí están sus grandes editoriales. Cuénteme. Bueno, este fin de semana me gustaría destacar 2 noticias que busqué en La Nación y busqué en Clarín y no encontré ni rastros. Yo también. Una de ellas tiene que ver con el Frente para la Victoria en Tigre, esto no es casualidad. A ver. Donde impulsa un presupuesto participativo. El proyecto se llama En tu barrio decidís vos y fue lanzado oficialmente el sábado, aunque el pliego ya se encuentra en el Consejo Deliberante del municipio. Los concejales del Frente para la Victoria plantean que no es lo mismo elegir a alguien para que decida por uno que participar activamente en las decisiones que atañen a la localidad en la que uno vive. En el artículo 2 de este proyecto dice que el presupuesto participativo consiste en una forma de gestión del presupuesto en la cual la población del distrito, mediante la generación de espacios participativos, debate e incide en la formulación, ejecución, control y evaluación parcial de las prioridades presupuestarias con el propósito de hacerlas efectivas a través de proyectos que permitan dar cuenta de las necesidades, potencialidades y propuestas de los vecinos. Difícil tarea han encarado en el partido de Tigre. Exactamente, en la boca del león. Totalmente. El kirchnerismo, de todas maneras, ya está recorriendo el municipio para difundir la iniciativa entre los vecinos y aseguran que con esta modalidad van a tener una mejora en la asignación de recursos presupuestarios en cada zona del distrito. Se va a dividir en 10 zonas en total. En caso de ser aprobado y que prospere esta iniciativa, se dividiría en 10 zonas el distrito y en cada una administrarían el presupuesto que le corresponde. Veremos hasta qué punto puede llegar. Y la otra, la comentabas vos, en la tapa de uno de los diarios, tiene que ver con Marcos Paz, sí. Donde el intendente del municipio creó el primer Instituto de Estadísticas y Censos Municipal. El organismo se llama IMDEC, con M, y fue diagramado por Ricardo Curuchet, que es radical pero pertenece al Frente para la Victoria. La función de esta dependencia es la misma que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, aunque no entra en contradicción. Curuchet explica que él no dice que el INDEC a nivel nacional esté mal, sino todo lo contrario. Lo que él necesita son variables locales para que le sirva para la gestión y también para el comerciante y al vecino, porque esencialmente el INDEC es información. Además señala que el índice de la canasta básica alimentaria de febrero fue sensiblemente menor porque operó el mercado regulador municipal que ellos tienen ahí. A la baja de los precios, obviamente. Y 2 datos importantes que hacen a la situación de Marcos Paz y el funcionamiento del IMDEC. Primero, es que la intendencia encara acuerdos de precios con los productores locales y comercios minoristas y proveedores también. Y la segunda, me parece muy importante, es que en el distrito se prohibió la instalación de grandes cadenas de supermercados. Y esto me parece muy importante en relación a lo que tiene que ver con la formación de precios y la instalación de una canasta que muchas veces no vale lo que dicen la góndola. Hay que terminar con muchos paradigmas que fueron entendidos en los 90 como sinónimo de progreso, primer mundo o cosa por el estilo. Si bien la Argentina viene conviviendo desde finales de la década del 60 con el supermercadismo, hubo un avance colosal de esos sectores y por supuesto aparecieron sus parientes cercanos que desde la cultura shopping le agregaron a la modalidad de compra del porteño, le agregaron eso de cada vez aislarse más del comercio de proximidad. ¿no? Por eso la muerte de los almacenes, que fueron los surtidores de los productos más indispensables de la canasta familiar durante, qué sé yo, ponerle un siglo de la historia de la ciudad de Buenos Aires, por poner un eje, aunque por supuesto a través de los almacenes de Ramos Generales la ciudad tiene una historia colonial, ¿no? Uh-huh. En el hecho de vos enfrentar a un tipo detrás del mostrador que es siempre el mismo, que ya conoce tus costumbres, tus necesidades y un montón de situaciones que van anexas. Pero fundamentalmente lo que ha sucedido con las cadenas de supermercados, esto lo hemos puesto sobre la mesa muchas veces, porque hubo cualquier cantidad de artículos cuando comenzó la discusión más álgida del tema precios, y me pareció que valía la pena recordarlo, que las cadenas de supermercados, al trabajar con las marcas más importantes, las que cartelizan cada actividad, lo que hacen es no permitir el ingreso de otras marcas, no de submarcas de esa propia marca, o sea, no de las marcas más chiquitas de la Serenísima, sino de cooperativas como puede ser, qué sé yo, la General Belgrano, uh-huh, que produce una leche que vale un 30% menos en precio de góndola, pero no te la dejo entrar. No es parte de lo que comercializan, qué sé yo, Coto, Carrefour y compañía, porque hay un acuerdo de ellos con la Serenísima de que la General Belgrano no entre. Ahora, ¿dónde la conseguís? Y voy al Mercado Central y la tengo, porque es como una frontera. Llega hasta ahí, llega hasta Tapiales, y de ahí no pasa. Entonces es muy compleja la trama, multiplica este dato que te di por todos los productos que vende el supermercado, y es muy complejo. Por eso a veces uno pasa la frontera de la General Paz, se interna en la profundidad del conurbano, y descubrís 7.000 millones de marcas y variedades de precios que no te ingresan a Capital. Y no solamente profundidades con urbano, con cruzar la General Paz, hacer un par de cuadras, también se pueden encontrar precios mucho más accesibles. Y también te agrego a esta relación que tienen los supermercados con las grandes marcas, cuando se les hace necesario establecer una relación con pequeños productores, la relación que establecen es totalmente abusiva, porque le compran en pequeñas cantidades, el pago es a 120 días, uh-huh, y en las condiciones que ellos quieran. Claro, como, si querés entrar, las condiciones son estas. Hay que pagar un derecho de piso. Son casi extorsivas. El otro gran ejemplo de productos de consumo habitual es Priti, la gaseosa cordobesa. Exactamente. Que para entrar a Buenos Aires le llevó esto casi 25 años. De estar intentando copar el mercado cuando en Córdoba, prácticamente durante, qué sé yo, los últimos 40 años, Priti compite con cualquiera de las gaseosas de primera calidad de las multinacionales. Casi 25 años le costó a Priti poder estar en una góndola masivamente en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí no hay casualidades, no hay casualidades. Bueno, trabajar para destruir esta historia. Es un poco lo que tenemos que volver a lograr. Habernos creído que la desaparición del almacén y la reformulación de los supermercados en la ciudad de Buenos Aires fue algo así como una puerta al primer mundo, es un absurdo que se terminó pagando muy, pero muy, muy, muy caro. 6:19 en toda la República Argentina, poco más de 16 grados la temperatura para Capital y alrededores. Llega León Gieco, Te veo en el sol. Acá a los silencios de una canción. Si no están, no hay lugar para respirar. Tu espalda en la profundidad, con sombras, con claridad, para vos, para mí. Veo el paisaje que pasa atrás y el tiempo que corre veloz. Estemos lejos, es una suerte que exista este amor. Si estuvieras acá, no te vería en el sol. Si estás comenzando a armar tu día, 6 horas 26 minutos ya pasaron en toda la República Argentina de este lunes 28 de abril de 2014. La temperatura apenas supera los 16, la humedad es del 82%, viento calmo, visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué dice el servicio meteorológico? Que hay que salir con paraguas en el día de hoy y que la cosa va a estar más o menos así, inestable con probabilidad de lluvias y lloviznas también mañana. Una máxima de 20 para el martes, de 20 para el miércoles y la misma temperatura máxima para el día jueves. Transmitiendo desde la monarquía constitucionalista capuzotónica de Buenos Aires. Como el pensamiento de Perón influyó claramente en el rock nacional. AM750. Más voces. Tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Macarena. Ah. Más aire. ¿Qué más se puede agregar? Hablando de cómplices de la dictadura, ¿no? Volviendo otra vez al editorial de ayer de La Nación. El cúmulo probatorio contra Massot es abrumador. ¿Quién lo dijo? José Nevia, integrante de la acusación en la causa que se sigue contra el propietario del diario La Nueva Provincia por delitos de lesa humanidad, y estimó que el empresario será procesado en los próximos días. Ahí sí que se va a venir una linda, fundamentalmente con La Nación. Clarín, ya te lo voy adelantando, se va a despegar, no se va a meter, pero esto sí le va a interesar a La Nación, porque La Nueva Provincia es tropa propia, y no por un grado de pertenencia comercial, sino fundamentalmente por afinidad ideológica. Massot es acusado de haber participado en la desaparición de dos hombres que integraban la comisión interna del sindicato gráfico del diario Nueva Provincia, pero fundamentalmente, y este es el segundo gran dato, por un trabajo sistemático a lo largo y a lo ancho de la dictadura, desde el 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83, de fraguar asesinatos por enfrentamientos en la vía pública. Este fue un tema que hasta que comenzó el juicio, los propios integrantes de la fiscalía decían que estaba semiprobado, que había documentos de una especie de manual de estilo que había redactado la dictadura a fines del 75, ya en la previa del golpe, y que tenía que ver con cómo tenía que actuar la prensa de ahí en adelante en función de enmascarar la desaparición de personas. Son los dos grandes temas que tienen que ver con un Massot que junto a su madre, la viuda de Julio, bajó a los subsuelos del diario, a la zona de máquinas, a la zona de impresión, la madrugada del 24 de marzo, a brindar con champán frente a la comisión interna al grito de ¡anímense a parar ahora! De ahí en adelante comenzó una historia terrible en el marco de una ciudad, también terrible como Bahía Blanca, a la hora de hablar de violaciones a los derechos humanos. Y no solo a partir del 76, sino fundamentalmente a partir de 1975 con la intervención de la Universidad del Sur, cuando la AAA se hizo cargo de la ciudad por un año. Después llegó Abdel Vilas, aquel que había montado el operativo Independencia en Tucumán, y se hizo cargo de la represión en toda la ciudad. Ciudad que está marcada a fuego por ser el escenario de la base naval más importante de Latinoamérica. Mirá si Bahía Blanca no oculta demasiada mugre debajo de la alfombra. Vamos con la etapa de Crónica, tres cuartos de primera plana para la foto de Román festejando su gol ante la hinchada de Boca. Riquelme no se va. Habló la Bombonera, ovación para el ídolo y claro mensaje al presidente Angelici. Román la rompió y convirtió de penal el segundo gol contra el equipo de Palermo. Otros dos datos que tienen que ver con el saldo del fútbol del domingo: River no pudo con Olimpo y la punta es de Gimnasia. Con el 1-1 en Bahía, Argentinos descendió a la B Nacional. ¿Qué más? A pie de etapa, militancia y homenaje para recordar a Néstor, 20.000 personas en el mercado central, ante un nuevo aniversario, además de la primera victoria del kirchnerismo en las urnas. Histórico, Juan XXIII y Juan Pablo II fueron proclamados santos. La foto es el encuentro de Francisco con Ratzinger, uno de los momentos que los diarios reproducen una y otra vez para hablar de lo que sucedió ayer en la Plaza San Pedro. El último dato tiene que ver con Crónica y los policiales violan a una anciana de 88 años en José C. Paz. El humor político vuelve con todo, te tira la gente de Crónica para despedirse. Desde hoy Tinelli y Showmatch salen a escena. Así termina una etapa con muchísimo fútbol, algo de política nacional, el encuentro de Ratzinger y Francisco como uno de los ejes de la canonización ayer de Juan XXIII y Juan Pablo II, y este policial de José C. Paz. Vamos con la tapa del diario La Nación. Fuerte deterioro del campo en 10 años. La soja fue la única excepción. Qué interesante, porque la soja copó casi el 80% del sembradío argentino y si fue la única excepción, a los que le fueron supuestamente mal son los que no entraron en esa dinámica de soja, soja, soja, soja, soja. Qué interesante es cuando uno empieza a desgranar el título, ¿no? Magra cosecha, sectores como el trigo, el girasol y la carne producen menos que en 2003. Y esto tiene que ver con una decisión propia de los terratenientes. No, no, esto no es un indicador del país. Esta es una decisión propia de romper, a través del monocultivo, la tradición argentina. De romper con un cultivo que les da muchísima guita, la juntan en carretilla desde hace 11 años, a través de un producto que no consume la mesa de los argentinos, y después te dicen que ellos son vitales para la mesa de cada uno de nosotros. ¿Está claro? Los tipos con soja desde hace 11 años se han hecho multimillonarios. Algunos más de lo que eran y otros comenzaron a engrosar ese sector social. Pero de la mano de un producto que no comemos, o de un producto que consumimos en un porcentaje muy chiquitito, a través de aceite y algunos otros derivados, como pueden ser, qué sé yo, las milanesas de soja, nada más. Ahora, ¿qué destruyeron? Y destruyeron el precio del trigo, el precio del girasol, el precio de la carne, porque por supuesto hay mucho menos oferta de estos productos ante una demanda que no cayó, que creció. O sea que cultivamos lo que no necesitamos y después te lo enrostran, te lo tiran por la cara, casi como una situación crítica. ¿Qué más? Zanini duro en un acto de cara a la sucesión. Otra vez Zanini, mirá, jugando con Clarín en cadena nacional, Tanto Clarín como La Nación no hablan de 20.000 tipos en el mercado central discutiendo el futuro del kirchnerismo, sino que ahí estuvo Zanini duro de cara a la sucesión, casi como la voz de Cristina arriba del palco, retando a quienes son los precandidatos a presidente. Dos santos para que la iglesia vuelva a sus raíces. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que la iglesia vuelva a sus raíces? ¿Es un reto a Francisco de la Nación? Dos santos para que la iglesia vuelva a sus raíces. ¿Qué habrá querido decir Elisabetta Piqué, la corresponsal habitual de La Nación en Italia, con esta historia? A ver, en principio, si volvemos a Juan Pablo II es derechizar la iglesia. Si lo que queremos es volver a Juan XXIII, muchachos, es volver a una revolución que está por encima de lo que plantea Francisco, Pero La Nación dice dos santos para que la iglesia vuelva a sus raíces, y esto me suena a reto a Francisco. La Nación fue el diario que más espacio le dio a la desmentida vaticana del último miércoles o jueves, sobre que si Francisco llama a una persona y le dice, bueno, mirá, quédate tranquila, vos podés ir a comulgar porque yo entiendo que cualquier divorciada puede hacerlo, por encima que en tu lugar, en San Lorenzo, en Santa Fe, hay alguien que no está muy de acuerdo conmigo. Esa desmentida decía, los llamados personales de Francisco no tienen nada que ver con la doctrina de la iglesia. La Nación le dio a eso un espacio fundamental en tapa. Y ahora, insisto, al leer entre líneas esto que titula en tapa, dos santos para que la iglesia vuelva a sus raíces. ¿Qué más? El Metrobús se alista para cruzar la General Paz y, por supuesto, el acuerdo de los primos, de los dos Macris, para que el Metrobús llegue a Vicente López. ¿Qué más tenemos? ¿Quiénes quieren Showmatch? Hoy vuelve el programa de Marcelo Tinelli. Mirá la Nación con Tinelli. Asoma una guerra con la CGT de Caló. El editorial del día de hoy de don Carlos Pañi. Títulos deportivos: River bajó un escalón, igualó 1-1 con Olimpo y es segundo. Descendió Argentinos Juniors. La Bombonera votó a Román. Riquelme fue figura en el 4-2 sobre Arsenal y pidieron su continuidad. 6:36, mañana presenta Eliana Abdala El Vanguardismo Literario, poesía en el folclore y el tango, y ahí vas a encontrarte con la vida y la obra de Armando Tejada Gómez, de Atahualpa Yupanqui y de Hamlet Lima Quintana. Enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía dentro de casa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Gran Hamlet Lima Quintana en la poesía, la música y la voz de Enrique Llopis. Desde la República Socialista Espineteana de Buenos Aires. Y entre los libros de la buena memoria. AM750. Más voces. No es necesario más. Ya se ven los tigres en la lluvia. Más aire. Lectura recomendada para el día de hoy del mensajerodiario.com.ar, Desmemoria y Repetición, el histórico discurso de un sector del empresariado nacional. Y esto tiene que ver con el reciente documento emitido por el Foro de Convergencia Empresarial, que, no con este nombre, pero sí con otros rótulos, ha venido manejando a piacere, no solamente la economía, sino también grandes rasgos de la política argentina hasta el año 2003. Empresarios y básicamente los hombres de la mesa de enlace, juntitos en este foro de convergencia empresarial, que hoy destaca en una de sus trabajos analíticos, medulares, el mensajerodiario.com.ar. Ah, el foro de convergencia empresarial es el que falsificó las firmas de dos grupos que no participaron de este último documento, ¿eh? Entre ellos la Asociación Obrera de la Construcción, perdón, la Cámara Argentina de la Construcción, que en el día de ayer gritó como loco después de ver la tapa de La Nación, donde resulta que la obra pública, que ya a esta altura es mayor que la de 2013, según el diario creado por don Bartolomé Mitre, había descendido. Vamos con la tapa de BAE. Industriales piden a Kicillof que permita el ajuste por inflación. Clima más cordial para el almuerzo por la decisión de comercio de modificar un informe sobre estructura de costos. ¿Qué más tenemos? Anunciaron un sistema más ágil de permisos para la exportación de trigo. Provincias firman hoy acuerdo para renegociar las deudas con la nación. Cada vez más compañías eligen resguardar sus datos críticos en la nube de Google. Realmente, yo soy empresario, tengo una firma, no puedo guardar en un sitio virtual datos críticos. ¿Quién me asegura que ese espacio virtual no desaparece en 24 horas, o en un año, o en 5? ¿Quién me lo asegura? Las empresas invierten 30 horas anuales en entrenamiento online, dice BAE, y Francisco preguntó por Cristina en el día de la canonización de dos papas, dato que tiró Julián Domínguez después de saludar al sumo pontífice. ¿Qué más? Economía culpa al INDEC e intima a dar las estadísticas. Después de una semana compleja para Kicillof, porque todos los dedos lo apuntaron a él, sobre el índice de pobreza, ahora, según BAE, economía culpa al INDEC e intima a dar las estadísticas. Dato político más importante del día de hoy en la tapa de BAE: la militancia kirchnerista debatió la profundización del modelo post-2015 y Scioli se mostró con Larroque y dijo que deben estar unidos. La tapa del BAE de este lunes, 28 de abril de 2014. El prólogo de El Vanguardismo Literario de Eliana Abdala lo firma el amigo Santiago Giordano. Y él dice: si como remarca la autora, para las vanguardias la palabra es sonido, interacción, oralidad, hay rasgos evidentes de vanguardia entonces en Yupanqui, en Tejada Gómez y en Lima Quintana. Estamos frente a una lectura en muchos sentidos estimulante que abre nuevas perspectivas para poder revisar un posible canon de la poesía argentina del siglo XX. La presentación del libro mañana, 29 de abril, 18:30, en la Sala Domingo Faustino Sarmiento, Pabellón Blanco, primer piso de La Rural, en el marco, por supuesto, de la Feria Internacional del Libro. Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros, ya de estos torpes barrotes por el miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera. Como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego andan los presos del miedo. Como el que se prende fuego andan los presos del miedo. De nada vale que corran, el incendio va con ellos. El incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien. ¿Qué quería el carcelero? Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. suerte al dueño de los candados. No hay quien le alquile la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma, dijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por verle el vuelo. Hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero. Del hijo del carcelero. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso ellos sometidos, yo preso ellos sometidos. Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes tuve miedo. Horacio Guaraní y la poesía de Armando Tejada Gómez, poesía urgente, caliente, documental, coplera del prisionero, de aquel nuevo cancionero que ya estaba de pie. Cuando aparece coplera del prisionero estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70, y junto con Matus y la voz de Mercedes Sosa, ya el nuevo cancionero había roto las fronteras de Cuyo, ya se había internado no solamente en toda la República Argentina, sino fundamentalmente en toda Latinoamérica. El vanguardismo literario, poesía en el folclore y el tango, Eliana Abdala presenta mañana su libro, este que tanto tiene que ver con la vida y con la obra de tres hombres absolutamente indispensables, dos muy parecidos en muchos aspectos, en muchísimos aspectos, con obra basada en un formato muy similar, con un tratamiento de la metáfora muy similar, como Armando Tejada Gómez y Hamlet Lima Quintana. Y una Atahualpa que en esto del armado de su trabajo no se parece a nadie, y muchos se terminan pareciendo a Donata. El canto de Atahualpa tiene un eje que es la injusticia, y lleva eso a todos los terrenos, pero la injusticia es el eje. En el caso de Hamlet Lima Quintana y de Tejada Gómez, los ejes son diversos. Tienen que ver, por supuesto, también con esa necesidad de un hombre nuevo, con esa necesidad de un mundo nuevo para los viejos sueños. Pero le habla de otra forma al hombre común, no desde un lugar de observador. Se interna y habla como protagonista de los mismos sueños, de los mismos problemas, de las mismas angustias, y le habla mucho al hombre y a su vida cotidiana desde un paisaje por ahí mucho más urbano, sobre todo Lima Quintana, después de toda una vida en Morón, ¿no? En Lima Quintana aparece, qué sé yo, aparece el tren yendo a laburar, aparece la estación de Once, aparece el diario, aparece la oficina, aparece la rigurosidad de la vida monótona. Y también le habla a ese tipo diciéndole hay que despertar y hay que buscar un país, un mundo distinto a través de convertir en realidad tantos sueños. Tres hombres distintos pero iguales, con muchas similitudes entre dos de ellos, pero los tres absolutamente imprescindibles. Este es el gran resultado que aparece en el vanguardismo literario, poesía en el folclore y el tango de Eliana Abdala, que mañana va a ser presentado en la Feria del Libro. Tiempo de noticias, cuando faltan 8 minutos para las 7 de la mañana. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:52 minutos, humedad 95%, temperatura 16 grados, 2 décimas. Daniel Scioli llamó a encarar lo que falta con esperanza. En el marco del plenario de la militancia kirchnerista que la agrupación Unidos y Organizados celebró en el Mercado Central, el gobernador bonaerense apostó a la continuidad del proyecto político oficial. El evento fue organizado por el jefe de gabinete Jorge Capitanich, quien aseguró que no se trata de un fin de ciclo y llamó a defender y proteger el modelo iniciado por Néstor Kirchner. Además, el funcionario cuestionó a los medios y partidos de la oposición por representar el retroceso de la Argentina expuesta a la manipulación de grupos económicos oligárquicos e intereses extranjeros. El gobierno firmará los acuerdos de refinanciación de deuda de las provincias. Será en un acto previsto para esta tarde en Casa de Gobierno, del que participarán la presidenta Cristina Fernández y la mayoría de los gobernadores. Se busca reestructurar deudas del Programa Federal de Desendeudamiento de los últimos 4 años. Este mes vence el plazo de gracia para el pago que se había fijado en el convenio suscrito a fines de diciembre. Desde hoy, el ferrocarril Roca volverá a unir Constitución con Cañuelas. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, informó que los trenes serán 0 kilómetro y con todas las condiciones de seguridad y confort. El funcionario indicó también que el tiempo de ahorro estimado por viaje va a ser de 45 minutos entre las cabeceras y el costo será un 50% más barato que los medios alternativos. El servicio unirá también las localidades de Tristán Suárez, Ezeiza y Monte Grande y cada formación tendrá capacidad para 403 pasajeros. Kicillof recibirá industriales. El ministro de Economía almorzará con la cúpula de la UIA para analizar la situación del sector. El foco del encuentro será la retracción de la industria automotriz y el régimen informativo de precios que obliga a las empresas a relevar datos sensibles. De afuera. El Papa Francisco proclamó santos a Juan XXIII y Juan Pablo II en una multitudinaria ceremonia. El sumo pontífice encabezó el rito religioso en la Plaza San Pedro ante cerca de 800.000 personas. La presencia del Papa emérito Benedicto XVI convirtió el evento en el Domingo de los Cuatro Papas. También asistió el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, a quien Francisco saludó al tiempo que le preguntó por la presidenta Cristina Fernández. Tras la canonización, se definió que la fiesta litúrgica de Juan XXIII será el 11 de octubre, en coincidencia con la apertura del Concilio Vaticano II, mientras que Juan Pablo II será recordado el 22 de ese mismo mes, según la fecha de inicio de su pontificado en 1978. Pelota. River se quedó sin punta y mandó a Argentinos al descenso. En Bahía Blanca, el millonario empató 1-1 con Olimpo y perdió la chance de igualar al líder Gimnasia cuando quedan 3 fechas para el final del torneo. Pese a la prohibición, el equipo de Núñez tuvo hinchada que consiguió entradas destinadas a socios provisorios. El resultado, además, condenó a perder la categoría al bicho de Claudio Borghi, que en solo 4 años pasó de ser campeón a jugar en la B Nacional. Por su parte, Boca goleó a Arsenal por 4-2 con Riquelme como figura y afianza su plaza en la Sudamericana 2015. La hinchada local ovacionó al enganche junto al técnico Carlos Bianchi, el entrenador rival e ídolo Ceneice Martín Palermo, Rolando Schiavi y Roberto Abbondanzieri. El DT, en tanto, aseguró que le dio placer ver jugar al equipo y evitó opinar sobre la renovación de Riquelme. Antes del partido hubo allanamientos en la Bombonera por la causa que investiga la supuesta emisión de carnets apócrifos para que la barra ingrese al estadio. Humedad 95%, temperatura 16 grados, 2 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Hoy tuvimos un despertar distinto, hablando mucho de poesía, y a veces hace falta, ¿no? Entre tanto diario, tanta operación y contraoperación desde el punto de vista periodístico, un poquito del recuerdo de estos tipos seguramente construye un comienzo distinto. A ver, Hamlet Lima Quintana, teoría de los buenos deseos.